disfrutan, que pasen una feliz tarde. Radio Ubrique, servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 3 de diciembre. La asociación Vamos Juntos Ubrique ha presentado el proyecto La Jubilá, una iniciativa por la que se pone a la venta un colgante de plata con la forma de una patacabra. El diseño de esta joya ha sido patentado por la técnico del Museo de la Piel, Maribel Lobato, en colaboración con la joyería utrerana de Antonio Crespo. Este colgante se pone a la venta por el valor de 25 euros, cuyos beneficios se van a destinar a Vamos Juntos. La joya se presenta como un regalo ideal para estas fiestas navideñas, al mismo tiempo que se contribuye con el mantenimiento de la labor social y solidaria de Vamos Juntos. A partir de mañana estará a la venta en la sede de la entidad, en la sala 3 de la piscina municipal, en horario de 9:30 a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Y también se pueden realizar los encargos en el teléfono 630-197-888. El proyecto de la Jubilá es algo que tiene historia, y como tiene esa historia la vamos a contar para que todos conozcáis esa historia. Un buen día, que era sábado, llegaron aquí unos señores con una persona de Ubrique a ver el museo. Entonces resulta que se le enseñó el museo, lo vieron todos, se fueron muy contentos, y en ese grupo venía un señor que yo no lo conocía, yo solamente conocía a una persona de Ubrique que venía con ellos. Cuando se fue de aquí, le dijo a esta persona: oye, yo a esta mujer le voy a hacer un regalo. Y a la semana siguiente o a las dos semanas, se presentó aquí una señora de Ubrique, que era la madre del que venía con él, y me traía una bolsita. Y me dice: esto te lo ha mandado un hombre que estuvo aquí las semanas pasadas con mi hijo. Cuando yo abrí aquello, ¿qué podía hacer? Pues era esta patacabra. Me voy a poner de pie para que la veáis todos. Cuando yo la vi, se me cayeron dos lagrimones. ¿Por qué? Pues porque yo llevaba ya un montón de tiempo queriendo hacer esta idea. Lo que pasa es que no sabía cómo darle forma y mi tiempo es poco. Y este hombre vino y me leyó el pensamiento. Entonces, cuando yo la vi, dije, pues esto era lo que yo quería hacer. Me fui a verlo a su pueblo, que es de Sevilla, de Utrera, y entonces ya quedamos en que íbamos a hacer este proyecto. Y este proyecto, ¿quién mejor que lo disfruten los niños de Ubrique, que tienen a lo mejor esta movilidad un poquito reducida o mucho reducida, y que ellos pues sean partícipes y sus familiares de que esto sea un poquito de apoyo para ellos? Y entonces se presentó a ellos y lo vieron extraordinariamente bien. Sé, y tengo que dar las gracias de nuevo a los que lo han confeccionado, que son Antonio y su señora, que están ahí, que han querido venir porque yo les he insistido y han querido venir. Y aquí están, por favor, ponerse de pie. Gracias. Sé que han corrido todo lo que han podido para poderlo hacer y poderlo traer hoy aquí. Porque, claro, ya la gente que se le presentó dijeron: esto para Navidad es lo suyo, porque se puedan hacer regalitos con esto, y esto, y venga, vamos a acelerar. Y estos hombres pues los he puesto yo, los pobres, que yo les decía: ya la pesa, estoy la pesa aquí otra vez, porque ha habido que hacer muchas cosas. Os tengo que decir que hemos registrado la patacabra, la hemos registrado para que quede constancia, que sea para los niños de Ubrique, ¿de acuerdo? Así que espero que tenga una acogida bastante importante, que se ha hecho con muchísimo cariño, y espero que con ese mismo cariño ustedes la puedan tener. Así que muchas gracias. Y aquí estamos. Bueno, ahora quería yo que Antonio viniera y que dijera algo. Antonio se ve un poquillo apurado porque él no quería. Pero que Antonio di algo, que es nuestro pueblo. Yo no quería. Pues nada, yo soy de Utrera, pero mi madre es de Ubrique. Mira qué casualidad. Entonces, ese pellizquito siempre lo he tenido yo aquí, y ha sido como un imán que me ha traído al pueblo. Yo he venido de visita con mi mujer y ahora con mis niñas, y un amigo se casó con una ubriqueña, Entonces los lazos se estrecharon más con el pueblo y veníamos más asiduamente. Esta familia pues nos acogió muy bien, con mucho cariño, y nos hizo partícipes de las costumbres del pueblo, el día de la chorizada, la Semana Santa y la Semana de los Gabones, que ahí disfruto yo como los un gabón. Y nada, y un día pues claro, vamos ya al museo, y aquí pues conocimos a Maribel, una persona extraordinaria que nos explicó la historia del cuero del curtido con una pasión insostenible, vamos, y nos enamoró. Y a raíz de ahí, pues, un día en el taller digo, le voy a hacer una patacabra. Y salió la idea. Y nada más. Y solamente agradecerle que me haga su partícipe de este proyecto. Darle gracias a Maribel, muchas gracias. A ti. Y gracias a Ubrique. De igual modo, este colectivo ubriqueño ha presentado en rueda de prensa el calendario 2020, que sale a la venta a un precio de 5 euros. Este calendario ha sido elaborado por el fotógrafo Luis Rodríguez y en él aparecen personas de nuestra localidad a las que se les quiere agradecer su labor solidaria. Estas personas son Manuel Pérez Trastoy, Pedro Ordóñez, Isabel Arenas, José Antonio Guerrero, Ana María Venegas, Sergio Fuentes, Paqui Viruez, Fran Pérez, Antonio Sánchez, Isabel Pérez, Ramón Flores, José Luis López, Manuel Román y Carmen Garcés. Los contenidos de este calendario los ha presentado Remedios Trujillo, colaboradora de Vamos Juntos. Pues en enero don Manuel Pérez Trastoy, y como lo vemos, estaba haciendo papiroplesia, que es lo suyo, y dijimos, bueno, qué mejor candidato que abrir el calendario con que sea él. Ha sido una persona simbólica, solidaria, por lo menos a nosotros nos ayuda muchísimo y siempre está dispuesto a todo. Así que él abre el calendario, que es con enero, don Manuel Pérez Trastoy. Febrero. Febrero este año, carnavalero, Pedro e Isabel, que no lo conozcan, la chorizá con su bota y todo, y qué de mejor que regalarte una sonrisa, pues Pedro e Isabel tenían que colaborar con nosotros. Pues son carnavalero, ahí están ellos ahí en febrero, merecido también para ellos. Marzo es Josan, bueno, nosotros decimos Josan. Perdón, no está aquí porque se encuentra en Málaga y el pobre no ha podido asistir, pero la verdad que le fuera gustado. Como él es nuestro paje, como nosotros le decimos, es nuestro carcero real, pues marzo, porque es la Semana Santa y él está en la hermandad, y también como es una persona también solidaria, pues dijimos, Josan, marzo, que es más simbólico que marzo, que es Josan, con nuestros niños, pues aquí lo siento por Josan que no se encuentra aquí ahora. Abril, pues como es el mes del escritor, del libro, pues decidimos que sea Ana Venega, porque Ana Venega es una persona también solidaria, que ella ha escrito libro y lo ha donado a la Asociación contra el Cáncer para que se coja los beneficios, y entonces nosotros también le queríamos agradecer a ella su aportación y también quiso ser ella solidaria con nuestros niños. Así que muchas gracias también a Ana Venega. Bueno, llega mayo y los jamones. ¿Quién no conoce los pirris? Porque Sergio, lo siento, pero es los pirris. Si tú no dices jamones, dices pirris, entonces no es mayo. Y entonces llamamos también a Sergio, encantadísimo, y le damos también las gracias a él por participar en mayo, pues las cruces, que es mejor que los pirris, en este caso Sergio. Bueno, junio, nuestra Paqui Urbe, que la llama a cualquier evento y así está Paqui, porque Paqui es una mujer súper solidaria. Y dijimos, Paqui no puede faltar, así que, pues mira, dijimos, pues, ¿en qué mes la ponemos? Pues Paqui da igual el mes que la ponga, porque cualquier mes, ¿está bien? Pues junio la ponemos. Junio vamos a poner a Paqui. Julio. Perdona que no se vea bien porque es que no han llegado los calendarios todavía, por eso lo estamos poniendo así en esto. Julio, deporte, pues dijimos, mira, nuestros niños están con Fran, que el pobre también no ha podido venir porque está trabajando, y ellos están en la piscina, en la natación adaptada, ¿no, Paqui? Adaptada. Y los quieren muchísimo, están desde pequeños. Y qué mejor homenaje también a Antonio, porque Antonio lleva muchos años con los niños en la escuela de... de furbo y para que vean que la discapacidad no importa, porque ahí está el hombre ahí al cañón tantos años, así que yo, Julio, para Antonio y para... Bueno, agosto, el veranito, este verano en la plaza del ayuntamiento, comprándole el aito y las cosas, y nos falta nuestra Isabel. ¿Cómo no voy a faltar nuestra Isabel? Pues Isabel, aunque todo el mundo la conoce por la Bartola, porque es que no le vamos a quitar ahora, pues ella tenía que pertenecer, también salir en el calendario. Así que aquí tenemos a nuestra Isabel en agosto. Bueno, ¿y se puede hacer algo más flamenco que tenía Ramón en septiembre? Si Ramón es que el que comienza la feria componiendo los farolillos, pues así que dijimos, Ramón, tú no puedes faltar, hijo, tú tienes mucho arte. Y él quiere muchísimo a nuestros niños, por lo tanto, Ramón, que no se encuentra el pobre aquí y no podía venir, pues septiembre para ti, Ramón. Octubre. Pues octubre es José Luis López Núñez, que no ha podido venir porque tiene clase y no la ha podido cambiar. Pues también para que vean la gente que lo ve en este caso, él también tiene discapacidad y es posible hacer todo. Y esto voy a hacer un hincapié porque Eli, nuestra Eli, le gusta mucho la pintura, es una buena, se va a hacer una buena pintora. Pues qué mejor que ellos, pues junto con José Luis López Núñez, para que vean que ellos pueden hacer también cualquier cosa que se proponga. Así que nuestro octubre y muchas gracias también a José Luis López Núñez. Noviembre, hombre, noviembre el mes del cante, flamenco, un flamenco bueno, pues Manolo el pescado, ¿cómo va a faltar Manolo, chiquillo? Entonces, pues también, lo siento también que no ha podido asistir, pero que le damos muchísimas gracias a Manolo porque también sin duda dijo que sí, que estaba dispuesto a aportar su granito de arena. Así que noviembre para Manolo el pescado. Y diciembre, pero ¿cómo no va a estar diciembre mi Carmela la Garcela, o si es que ella llevaba, es la que llamaba antigua en el baile viviente, una mujer solidaria también, por lo tanto, Carmen tenía que salir también, y cerramos el año, como es diciembre, el Belén viviente, pues mi Carmen de mi alma. Así que para ella va, para Carmen. Hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Con este motivo, la Asociación Discubri ha hecho público un comunicado en el que han querido resaltar que todos somos seres humanos con sentimientos, capacidades, capaces de entender, aprender, querer, colaborar, sentirnos útiles y queridos en nuestra sociedad. A este manifiesto le ha dado lectura el presidente de Discubri, Manuel Piñero, quien además ha recordado que esta tarde se entregarán los premios del concurso de cuentos sobre la discapacidad. El manifiesto de la Asociación de Discapacitados Discubri, en conmemoración del día 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad. Un año más con motivo de la celebración de hoy, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, queremos hacernos escuchar, porque somos los protagonistas. Todos y todas somos iguales, y basta ya de mirar hacia otro lado. Miremos de frente con respeto a las personas con discapacidad. Somos seres humanos con sentimientos, capacidades, capaces de entender, aprender, querer, colaborar, sentirnos útiles y queridos en nuestra sociedad. Pedimos de nuevo ayuda a los poderes públicos más allá y plazas en centros para todas las personas con discapacidad que están en sus hogares sin ser atendidos. Hemos de recordar los avances en nuestro sector, fruto todo ello del continuado diálogo social que se ha mantenido a lo largo de los últimos años. Sin ir más lejos, debemos felicitarnos por la reciente creación de la Comisión de Discapacidad en el Parlamento Andaluz, ya que la misma es fundamental para analizar, debatir y aprobar todas aquellas medidas e iniciativas que luego las diferentes consejerías deberán poner en marcha con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Sin embargo, y debido a su inherente transversalidad, esta comisión no puede funcionar como un departamento estanco, por lo que habrá que ir más allá y realizar un efectivo seguimiento de las mismas.

buscando cómo poderla financiar, y a través del plan Invierte de la Diputación Provincial, pues bueno, se va a poder acometer, y la idea es que antes del 30 de junio de 2016 esté concluido y arreglado todo el entorno. Por darte alguna información que si nos pedían ayer los vecinos, pues bueno, nos preguntaban acerca de cómo iba a quedar la ordenación, si aquello iba a quedarse como un páramo, digamos, que una calle que cruce directamente la plaza. Bueno, pues decirles que no, que va a la calle, que va a tener una inclinación de en torno al 6%, que se van a habilitar dos zonas verdes a ambos lados del nuevo vial, o sea que se va a embellecer el entorno, que va a estar perfectamente iluminado, las zonas verdes van a tener su sistema de riego, como no, el sistema de saneamiento nuevo, y se van a dotar de en torno a 14 plazas de aparcamiento en los entornos de la intervención. También deciros que hace un par de semanas, cuando estuvimos la alcaldesa y yo en la delegación de Fomento, lo estuvimos viendo directamente con el jefe de servicio, al que se le ha remitido también, jefe de servicio de carretera, y le gustó la idea. Nos dijo que había sido una idea muy muy imaginativa, pero que iba a dar, sin duda, iba a aliviar en algún modo el problema de atasco y de congestión que se genera en el entorno del cruce de Lechó. Y que, bueno, si bien no milagros no hay en esto, pero que de alguna manera va a ayudar bastante a que la fluidez del tráfico mejore en el entorno. Y para finalizar, la Fundación López Mariscal, con motivo de las fiestas navideñas, va a instalar en los Dos Llanos del Prado un gran parque de atracciones para todos los públicos. Las invitaciones para disfrutar de las atracciones infantiles y de adultos se pueden recoger en la sede de la Fundación, en el Paseo del Prado, los días 11 y 12 de diciembre, en horario de 5 a 7 de la tarde. En relación con este asunto, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que se va a habilitar como zona de aparcamiento el solar de la antigua Plaza de Toros. En la antigua Plaza de Toros se van a habilitar aparcamientos a partir de la próxima semana. Y todo esto viene a colación de que el Llano del Prado, la UA7, la unidad de actuación número 7, que queda por desarrollar en Ubrique, bueno, hemos tenido noticias de los propietarios que quieren una petición para poder desalojar los vehículos que actualmente están en el Llano del Prado, para que a través de la Fundación López Mariscal los juegos y los cacharros que se ponen durante los últimos años allí en la antigua Plaza de Toros, poderlos poner en el entorno del Paseo del Prado, en los Llanos, donde tradicionalmente se ha instalado la feria. La idea, según nos comunican, es poder poner más juegos, más cacharros, digamos, de toda la vida, e incluso algunos para mayores, de manera que solicitan el desalojo de los vehículos a partir del día 10, claro, inmediatamente nos hemos puesto en contacto con la propiedad, y de alguna manera pedirle colaboración en el sentido de que allí hay un número importante de vehículos que hay que estacionar y que buscarle ubicación. Les hemos pedido que en tanto en cuanto no vayan a utilizar la antigua Plaza de Toros, la podamos utilizar igualmente, de libre acceso para cualquier vehículo de Ubrique, y nos han trasladado su plena disponibilidad para poderlo utilizar, de manera que, si no me fallan los datos, a partir del día 10 de diciembre hasta después de Reyes, gran parte, o yo casi diría que los dos triángulos de la parte de arriba del Paseo del Prado, del Llano, vamos, van a estar desalojados para ocuparlos con los juegos de feria, y pretenden instalar un mini parque de atracciones, por decirlo de alguna manera, ya que va a haber para los más pequeños y para los mayores. Y entonces lo que hemos pedido, como te digo, es eso, poder utilizar el antiguo recinto de la Plaza de Toros para poder aparcar libremente, así como las palmeras, el Llano de las Palmeras. Quiero aprovecho también para aclarar que, bueno, como propietarios que son de los Llanos, pueden hacer el uso, cerrarlo, abrirlo, libremente cuanto quieran, y que además se están manteniendo reuniones para poder reparcelar, ya terminar el proyecto de reparcelación de las unidades y la inminente presentación de un proyecto de urbanización de aquella zona. O sea, no quiero decir que allí no se vaya a volver a aparcar, porque habrá que ver proyectos de urbanización por los ritmos que lleva, pero sí me consta que se está trabajando en ello y que más pronto o más tarde hay intenciones de desarrollar aquella unidad que está pendiente en Ubrique y que parece ser que en fechas próximas también se va a empezar construcciones en la zona. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.